Buen día, buen viernes. Ya estamos llegando al fin de semana, de la semana laboral. Y esto nos da ánimo para dar el último empujón de la tarea. A las que responden al nombre de Salomé, mis saludos cordiales, dado que hoy el Santoral Popular, junto a otros, recuerda a Santa María Salomé. Santa María Salomé fue madre de los apóstoles Santiago y Juan. Quiero hablar de un tema insólito. El latín ya fue. Tiene que desaparecer de nuestra liturgia. Vamos a conversar un poco del tema. Cada tanto aparecen tímidas voces pidiendo que se vuelve a estudiar el latín, por lo menos en alguna modalidad del colegio secundario, en la modalidad humanística, por ejemplo. Lamentablemente, hay mucha resistencia y probablemente por la ley del menor esfuerzo, y eso lleva a empobrecer una determinada capacitación. Para más, desde los medios masivos de comunicación, no se contribuye precisamente a elevar el nivel de los estudios. Todo intento orientado en esta línea suele representárselo como una curiosidad más. Por ejemplo, ¿cómo se interpretó en su momento la sugerencia de rescatar el uso del latín en ciertas celebraciones litúrgicas, tal como apareció en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, Sacramento de la Caridad, de Benedicto XVI? Bueno, aparece como un retroceso al pedido anterior del Concilio Vaticano II. Realmente, creo que el latín forma parte de nuestro lenguaje y tendríamos que rehabilitarlo. Yo personalmente no soy de los que tuvieron la suerte de hablar con fluidez este idioma. Lo he estudiado, por supuesto, y me quedó como una especie de nostalgia de hablarlo bien. Bueno, es cuestión de gusto, tal vez. Esta bendición para todos en este viernes, la de San Francisco. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, tenga misericordia de ti, vuelva a ti su mirada y te dé su paz. Te lo deseo de todo corazón, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, quien les habla, José Chesky, les desea un hermoso fin de semana y, si Dios quiere, hasta el lunes. Thank you.